Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en Ciudad Campo otra vez. Aquí volvemos al ruedo, programa número 77, transmitiendo desde Colonia Carolla para todo el país. Mi nombre es Ramiro Chávez. Después de larga ausencia, de nuevo estoy de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia. Acá estamos nuevamente en un programa de Ciudad Campo, el número 77. Recordamos que retransmitimos para la Red de Radios Rurales y para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un placer enorme volver después de dos semanas de ausencia, de larga ausencia, tanto por problemas de salud de Rami como por problemas de salud de quien les habla. Sí, nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que enfermar los dos juntos. Semana. Claro. Porque si no, son dos semanas. Y nosotros no podemos hacer programa si no está la otra persona, ¿no? Claro, no. Lo tengo que tratar en terapia. Es una cosa que no podemos hacerlo solo, ni uno ni el otro. Así que bueno, bienvenido a este nuevo Ciudad Campo número 77, bien esperado. Y hoy, ¿qué día estamos conmemorando, estimado compañero Ramiro Chávez? Hoy estamos conmemorando una fecha que no sé si es tan tenida en cuenta a nivel nacional, pero está presente de larga data en Argentina, y estamos hablando de lo que es el Día Nacional del Árbol, que fue propuesto, que tiene vigencia desde el año 1901 en nuestro país. Y bueno, vio que muchas leyes surgen cuando hay necesidad, cuando hay una problemática y un conflicto muy grande al respecto. Y hoy estamos al horno con papa, ¿no? Así es. Con la situación del cambio climático, de la sequía, de la contaminación, de todo el mal que hacemos como humanidad, de todos aquellos emprendimientos en donde prima la economía en vez de la ecología, el buen vivir y la salud de los pueblos. Así que nos viene como anillo al dedo a hablar sobre los árboles en general, ¿no? Y si hablamos de los árboles, hablamos del ambiente más que así todo. Así es. Y qué maravilloso, cuando propusimos esto en producción, me pareció tan noble la posibilidad de hablar de los árboles, aquellos que oxigenan el aire, que protegen el suelo, que reducen, como vos mismo decías, el calentamiento global, y que es parte de nuestro de nuestro entorno, ¿no? De nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros bosques nativos, de las selvas y múltiples escenarios naturales y que acompaña al hombre, al varón, a la mujer en este caminar, en este andar por esta tierra. Y ya lo decía José Martín, que sentenció que tres cosas debería hacer una persona y es plantar un árbol, uh-huh, tener un hijo y escribir un libro. Sí. Así que bueno, sí, hoy el hijo puede ser un árbol, ¿no? Tal cual, sí. O una mascota. O una mascota. También. Sí. Negra, dejamos ahí la introducción para un poquito más adelante porque en brevísimo tenemos una entrevista que le urge ahí el tiempo, estamos a las corridas. Vamos a estar hablando, ahícito nomás, en el tiempo, vamos a estar hablando con Natalia De Luca. Ella es ingeniera forestal que lleva años trabajando en la defensa del monte nativo en la provincia de Córdoba, pero también referente a nivel país. Así que, claro, bueno, porque publicó un libro. Publicó un libro también, un manual muy interesante de cultivo y forestación con especies nativas y un papel casi de hormiga, muy silencioso, teniendo en cuenta que no se trata simplemente de sembrar árboles, sino que también de remediar todos los males que van dando, que se van dando, ya sea a través del desmonte, de los incendios, bueno, de situaciones que ya los conocemos. Y que una vez que se pierde la biodiversidad o que se pierde el monte, bueno, es casi un triple trabajo, uh-huh, volver a nacer, a que reverdezca la naturaleza. Y bueno, para eso vamos a estar hablando de esta ardua tarea ahí con Natalia De Luca. Negra, vamos a un temita musical rapidito y ya nos ponemos en comunicación con la primera entrevista aquí en Ciudad Campo. Vamos. De a poco

sobre todo los ciclos hidrológicos, la biodiversidad y las culturas locales. Claro. Bueno, no, me quedaré charlando mucho más por un tema que apasiona realmente y Natalia contagia también esa pasión frente a la preservación de los bosques nativos, el monte nativo. Muchísimas gracias, Natalia, por pasar por Ciudad Campo. Siempre abierto el micrófono para lo que necesites. Bueno, muchas gracias a ustedes por este momento de intercambio y bueno, siempre va a haber nuevos instancias para seguir hablando de esto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. El monte está ardiendo, se quema la tierra, la vida se apaga, tristezas eternas. El árbol que sufre, sus brazos se secan, mirando hacia el cielo, buscando una huella que alivie el destino para su madera. Y en las esperanzas se teje una espera. Se queman las tardes, agrestes de sueños, las aves que vuelan buscando otro suelo. Ayúdalo siempre, habita del cielo. Bueno, Negra, como usted dijo, ¿no? Daban muchas más ganas de ponernos a charlar ahí. Estábamos ahí con los tiempos contados en esta conversación con Natalia De Luca, quien no la conoce a nivel país, es una referente aquí en la provincia de Córdoba. Dijo que justamente ya lleva 20 años como ingeniera y siempre por la positiva, ¿no? En una situación a veces desfavorable, en donde los propios gobiernos son parte del problema. Bueno, ahí llama a no bajar los brazos, a seguir participando activamente. Más allá que estamos con la reserva. Estamos con la reserva, imagínate, Negra. Sí, tremendo. Y la reserva que no es nuestra, ¿eh? No, la, no, la no. Reserva es la de las generaciones futuras. Perdón, Francesca, mi hija más chica, ¿viste? Sí. Igual creo que no somos los culpables en este caso. No, un poquito, pero no tanto. Siempre un poquito, pero la verdad son monstruos más grandes. No, totalmente. Y que en Córdoba, ante esos monstruos, aparece la resistencia. Pero también siempre aparece la propuesta, ¿no? Y vecines organizadas también, uh-huh, en cuanto a la defensa, en cuanto a la presentación de políticas públicas o proyectos. Así que bueno, durante el transcurso del programa vamos a resaltar esos roles en los que se encuentra la sociedad, los protagonistas que van a estar pasando por Ciudad Campo hoy. ¿Sabes qué? Te quería comentar algo. Dígame. ¿Sabes cuál es el árbol forestal argentino? ¿Cuál es? Es el quebracho colorado chaqueño. Mediante un decreto, el 15.190, el 21 de agosto del año 56, se determinó que el árbol forestal argentino era el quebracho colorado chaqueño. Está, digamos, a la preservación, ¿no? No se puede tocar un quebracho en la Argentina. Sabemos que eso no sucede así, pero bueno, hay un decreto que lo dice. Que esto no se debe confundir, porque la flor nacional viene de un árbol también. Claro. Que es el ceibo. El ceibo. Así que bueno, eso no hay que confundirlo. Sí. Y también cada provincia tiene su flor, ¿no? Así es. O su árbol. Claro. Acá, ¿qué tenemos, por ejemplo? Yo creo que somos más de los aromitos, el espinillo, por lo menos en nuestra zona, ¿no? En Carolla se destaca la avenida de los plátanos con esa gran arbolada, que también, si bien son foráneos, pero está. Ya vamos a estar hablando de lo que respecta a Colonia Carolla, porque quien la conoce, bueno, es una hermosa avenida de 13 kilómetros por árboles, plátanos, en algunos casos centenarios, pero en los últimos tiempos ya no es solo por una cuestión de antigüedad de estos árboles, sino que también van haciendo efecto los agroquímicos, los agrotóxicos que están justamente afectando lo que es el equilibrio ambiental de los bichitos que se comen a otro y que mantienen, digamos, el ecosistema. Y bueno, en el último tiempo se ha visto bastante afectado todo esto y ya es notorio y hasta da un poquito de miedo porque se empiezan a caer algunas ramas o se corta un tronco, una rama y el árbol está muerto por dentro, por ejemplo. Así que ya vamos a estar hablando. Justamente es un árbol foráneo, pero también a veces lo cultural adaptado hace que... que bueno, que no sea algo tan fácil, bueno, saco un foráneo y pongo los nativos, es todo un tema, bueno, ¿no? Vamos a charlar con los compañeros de ahí de nativos de Colonia Carolla, vamos a estar charlando con el grupo. Y ¿sabes qué? Ahí me remonta la nostalgia de mi pueblo, de mi provincia. El río Sibisibi cruza todo San Salvador de Jujuy y a lo largo de ese río podés encontrar lapachos de color rosado, amarillos y blancos. Pero en este caso, en San Salvador de Jujuy se declaró al lapacho rosado como un árbol de preservación en la provincia. Así que nada, traer esa imagen de que me acompañó entre agosto y septiembre durante muchos años de mi infancia y de mi adolescencia en mi querida provincia Jujuy, los colores, ¿no?, del lapacho rosado. Bueno, Negrita, ya sí vamos a ir disfrutando de este programa, compartiendo más información de los árboles, más voces. A continuación, después de un temita musical, vamos a tener la presencia de Cecilia Toledo. Ella es profesora de historia y forma parte de un proyecto de educación ambiental del Colegio Pío León. Creo que sus hijas. Mi hija. Han estado ahí. Los dos más grandes. Bueno, han salido. Ya le vamos a preguntar qué tal a la profe, ¿no? Los ama. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, los ama. Bueno, vamos a ver. Así porque que vamos... no es la madre. Y empezaba a ventilar trapitos al sol. No, mejor dejemos eso. Vamos a la música y ya en breve nomás tenemos a Cecilia Toledo compartiendo la experiencia en lo que tiene que ver con la educación ambiental, tan necesaria también para empezar desde la semillita hasta... La recolección de las semillas de los árboles nativos. Eso hacemos en casa, ¿sabes? Con los aromitos. Muy bien. Recolectamos las semillas. Muy bien. ¿Querés? Tengo un montón para darte. Bueno. Vamos a la música y enseguida seguimos, Negra. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. En una esquina supo ganarse un lugar peleando de igual a igual con yuyales y aguaceros, de a poquito con esmero su verdor supo empinar. Era un hermoso ejemplar que al viento daba sus gajos. Siempre después del trabajo con la bici yo pasaba y por ahí me demoraba pa' mirarlo desde abajo. Hasta que llegó el progreso acarreando operativos sin entender los motivos. El árbol se vio cercado por carteles y alambrados cual si fuera fugitivo. Vi que un centro educativo se planeaba en el lugar. Cuando me puse a pensar, me alegré entonces el doble, porque un proyecto tan noble seguro lo iba a cuidar. Pero ayer volviendo al barrio, al pobre lo hallé tirado. Como leña habían cortado el verdor de su ramaje. Ay, nomás monté en coraje, fui a buscar al encargado. Oiga, señor licenciado, lo quería felicitar. Linda forma de empezar un lugar para la enseñanza, avalando la matanza de un algarrobo ancestral. El hombre estaba asombrado cuando el carro